Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos y aquí seguimos. Segundo bloque. A Nadie Le Gusta. Sol de los arenales. No nos vamos río arriba, nos vamos río abajo. Regada en sangre del Bravosa y Puente. Si no me equivoco, a Plotier, creo que viene por ahí la historia. Le decía, me quedó picando en la cabeza el móvil que hicimos con la Yanka durante el fin de, durante la semana. Que pasamos por el mamógrafo y tanta demanda en relación al mamógrafo. Y me pregunté, si hay tanta demanda es que hay mucha falta de ahí. Hay algo ahí que no está funcionando. Y traté de despiezar en mi cerebro porque no estaba funcionando. Y dije, bueno, pero hay una herramienta que enseña todas estas cosas y es la ESI. Que es la educación sexual integral y es una cuestión que viene dificilísimo, parece, de aplicar en distintos ámbitos. Recién hablamos con María Angélica y no nos decía que es una cuestión solo de la educación. Tiene que ver con distintos ámbitos. Y pensé en distintos ámbitos, siempre me encanta escucharlo porque desde la radio de la mañana lo llaman mucho. Y me parece que es un tipo muy interesante para escuchar, más allá de que sea cura párroco, digo a propósito del más allá, porque para hablar de estos temas suena raro que haya llamado a Rubén Capitaño, cura párroco de Plotier. ¿Es así? ¿Estás en Plotier, Rubén? Buen día, ¿cómo estás? Buen día a ustedes ahí en la radio y a todos los compañeros de, que están trabajando ahí y a todos los oyentes especialmente. ¿Cómo estás? Bien, hay que seguir andando nomás, decía el mártir de La Rioja, Angelelli, ¿no? Ajá. Porque con tantos problemas que hay en el país y en el mundo, decir que estamos bien es un poco una pretensión o una utopía. Y una utopía no quiere decir una ilusión imposible, quiere decir una ilusión posible. Hay que luchar por estar bien. Uh-huh. Y y entonces estamos andando. Bien, tratando de estar bien. Sí. Rubén, tema, digo, te llamé a propósito, tema sensible para la iglesia, el tema de la sexualidad. Lo primero que se me viene a la cabeza, los curas hacen voto de castidad, tienen el celibato, pero no tiene nada que ver, me parece, en esta discusión que está en tensión de la educación sexual integral, la cuestión sexual con las cosas que podemos aprender dentro de la ESI, que tienen que ver hasta incluso con nuestra salud. ¿Cuál es tu posición, tu postura? ¿Cómo la ves? Mira, cuando hay una postura, digamos, negacionista o cerrada de la educación sexual dentro de la iglesia, no solamente de los curas, nosotros los curas y a veces las monjas, también laicos y laicas, uh-huh, y a veces padres de familia y a veces jóvenes que se niegan a plantear la necesidad de una educación sexual integral, y me parece que eso es una cerrazón en el fondo porque creo que le tienen miedo a la sexualidad. Y me parece a mí, qué sé yo, yo soy un viejo y solterón, o soltero, mejor dicho, no quiero ser solterón, uh-huh, pero me parece que yo lo comparo con la educación que nos dan a los sacerdotes, ¿no? En los seminarios. En mi época, y en esta época peor, todavía es más cerrado en eso, ¿no? Donde no hay ningún tipo de educación en la sexualidad, más todavía consciente o mejor dicho, inconscientemente siempre y muchas veces disimulada, pero conscientemente hay como un miedo a pensar o a tratar este tema de la sexualidad, porque durante muchos siglos la iglesia consideró, cuando digo la iglesia digo la tradición, ¿no es cierto?, eclesiástica, y que le fuimos transmitiendo a los fieles, a los cristianos y cristianas, laicos y laicas, que la sexualidad era una desgracia, como aquel que tiene una deficiencia en el cuerpo, ¿no? Una limitación en el cuerpo. Y entonces una desgracia que hay que aguantar y tratar de manejarla sin que no se note. Entonces yo soy, por ejemplo, rengo de una pierna, entonces trato de caminar sin que se note mucho mi renguera. Bueno, eso trae consecuencias hasta hoy en día. La educación en los colegios, en muchos de los colegios católicos, no en todos, o en los colegios de confesionales, católicos o no católicos, hay una concejal, creo que es en Neuquén, que no es de la Iglesia Católica, es de una iglesia hermana evangélica, y es más cerrada que a veces que otros católicos. Bueno, se oponen porque hay como un miedo a que la educación sexual integral sea mal dada. Ahora, yo no sé por qué no se oponen a que las matemáticas o la... sean no, mal dadas. Claro, no se oponen a que la historia sea mal dada, claro. Como es tan mal dada la historia, ¿no? No se oponen a que la geografía sea mal dada, y entonces hablan poco de que Malvinas es un territorio nuestro que nos usurparon los ingleses. Entonces se nos llenan los ojos de lágrimas porque se murió la reina, pero no se nos llenan los ojos de lágrimas cuando aparecen los veteranos de Malvinas que defendieron nuestras islas. Bueno, o sea, la historia mal dada. Ahí me parece que se nota el miedo al tema. Y sinceramente me parece que es una necesidad imprescindible, sobre todo con los tiempos que vivimos, en que los chicos, no los jóvenes ya, los chicos... El otro día, creo que en Loncopué, fue una chica de 13 años, se fugó de su casa o se fue de su casa con su noviecito de 16. Entonces son dos chicos, no son dos jóvenes. Entonces, qué importante es que esos chicos tengan una educación sexual integral para que por lo menos tengan elementos en su educación para manejar este tema de la sexualidad. Y adentro de la iglesia, ¿por qué te parece, digo, de la iglesia católica, ¿no? Que es a la cual perteneces vos, digo, ¿por qué te parece que no se porque pasaron 2022 años, ¿por qué no se avanzó? ¿Por qué no se avanza? Bueno, porque digo, hay todavía inconsciente, y a veces conscientemente, pero disimulado, ese miedo, o sea, o esa idea, mejor dicho, a que la sexualidad es una desgracia que padecemos los seres humanos, como una debilidad natural. Pero si no... En vez de ser, reconocerla como lo que es, un don, y un don de Dios, porque si Dios puso la sexualidad, nos hizo los que creemos que Dios creó al ser humano, si Dios nos creó seres humanos sexuados, no sé cómo coincide esta idea fundamental en nuestra fe con pensar que la sexualidad es una desgracia, ¿no? Además no habría humanos, digo, si no habría sexualidad no podría... Bueno, por eso digo, es una contradicción En sí misma, ¿no? Qué loco. En sí misma, ¿no? Sí, seguramente. Es que él me dice, no, lo que pasa es que a veces... Sí, a veces la educación sexual se enseña mal, se limita o se limita a la genitalidad, se limita al género. Sí, que se pueda enseñar mal, es cierto, pero vuelvo a repetir, como se puede enseñar mal otras materias, y eso no significa que no aprendamos matemática, historia, geografía, etcétera, ¿no? ¿Y cómo te parece que se puede ir cambiando? ¿Cómo se puede ir construyendo? Me imagino que vos tenés otra relación con las personas que te van a ver. Digo, ¿cómo se puede ir cambiando esta tanta polaridad dentro de algo tan necesario? Mira, primero ayudando a sacarnos los miedos. El miedo te paraliza y la parálisis no te deja avanzar. Entonces la persona con miedo, paralizada, se estanca. Se estanca en su manera de pensar, se estanca en su manera de actuar, siempre repite lo mismo, se estanca en su manera de mirar la vida y de disfrutar la vida, ¿no? Entonces, vos imaginate que todavía se escuchan ecos de la iglesia, dentro de la iglesia, sobre todo de matrimonios muy, muy catolicudos, y cuando digo catolicudos lo digo que parecen más papistas que el Papa. Todavía consideran que la relación sexual está orientada solamente a procrear. Y entonces la mujer es un aparato reproductor de nuevas vidas. Y entonces, si la relación sexual no es la expresión común, ¿no es cierto?, de la pareja, para expresarse todo su amor, que se expresa también de esa manera, y solamente está orientado a procrear, bueno, entonces estamos deshumanizando, también estamos deshumanizando la fe, y por lo tanto, si la fe cristiana se deshumaniza, no es fe cristiana. Che, Rubén, ¿hay posibilidad? Me parece, vos me preguntaste algo concreto, me parece que ayudando a sacar los miedos, y uno de los miedos que hay que sacar es no tengas miedo a pensar, y no tengas miedo a dudar, y no tengas miedo a consultar, y después que te dan, cuando consultas, te dan una respuesta, no la aceptes como gran verdad. Pensala, si te deja dudas, consultarlas, confrontarlas con otras ideas, pero sin miedo, no, que nadie te va a llenar, bueno, demasiado nos llenan la cabeza, ese es el tema, ¿no? Que vamos creciendo en una sociedad que nos negamos a pensar, simplemente recibimos lo que, como si nuestra cabeza o nuestra inteligencia fuera un envase, lo llenamos con lo que más nos gusta, y después repetimos o se nos desborda lo que nos llenamos la cabeza o la inteligencia. Está bien escuchar a todos, y está bien decir, bueno, esto sí, esto no sé, pregunto, esto sigo dudando, sigo preguntando, no tener miedo ni a pensar, ni a dudar, ni a averiguar. Te agradezco otra vez, Rubén, me encanta escucharte, me parece una postura increíble dentro de la iglesia y creería que, yo no sé si está tan mal clonar, ¿eh? Capaz que un par de Rubén Capitaños habría que haber desparramado por otro lado. ¿Sabés lo que te digo, Lautaro? Te iba a decir una última cosa. Dale. Me da mucha bronca y mucha indignación que tenga que ir el mamógrafo a San Martín de los Andes. ¿Sabes por qué? Porque San Martín de los Andes, que tienen centros de salud privados y según dice el gobierno provincial, están haciendo un hospital de tanta excelencia que ni vas a necesitar estar enfermo para ir al hospital. Bueno, te dan la salud antes que la cura antes, sí, de que te enfermes. Sí. Bueno, me parece escandaloso e indignante en esta provincia donde sobra el dinero, por eso no se entiende la cantidad de gente necesitada que hay en esta provincia tan rica, donde sobran los recursos. Me parece que el hospital de San Martín de los Andes, que no tenga un mamógrafo, porque que el mamógrafo ambulante que recorre varios lugares de la provincia, que hace una tarea extraordinaria y excepcional y más que valorable, tendría que ir a los parajes alejados. Tendría que ir a, qué sé yo, a Manzano Amargo. A Chacharramendi. Claro, sí, a cualquier paraje nuestro de la provincia, donde hay solamente un centro de salud. Ahí tendría que ir, no a San Martín de los Andes, donde tienen cancha de golf y tienen centro de convenciones y tienen plata, me parece un escándalo realmente. Y es indignante. Uh-huh. Tendrían que cuestionarse, a ver, los hoteleros, el centro de comercio, el intendente, las personas que de mucho mucha ropita fina y mucho peso social, tendrían que ponerse un poquito colorados de decir, bueno, está muy bueno la cancha de golf y el centro de esquí, pero che, un mamógrafo. Digo. Opino exactamente igual que vos. Te mando un abrazo fuerte, Rubén, y muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande a todos, ¿no? Y saludo a todos los compañeros ahí en la radio. Dale, abrazo fuerte, viejo. Ahí estaba Rubén Capitaño, cura párraco de Plotier. Me encanta escucharlo. Me encanta escuchar este tema. No es ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni son ni entre las 4 ni las 6 de la tarde. Hoy, si no tuviera corazón. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.